Flores, director de Defensa Civil de Huerta Grande. Estimado Seba, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, un gustazo estar con vos y todos tus oyentes. Bueno, desde ya, el placer de poder conversar en esta primera oportunidad al aire. Para nosotros es muy importante, como para toda la ciudadanía, el rol que tiene la seguridad ciudadana en esa cercanía con el vecino para brindar soluciones más directas que a veces la policía no puede resolver. Y esta tarde hay una reunión acá en el barrio por la preocupación de los vecinos en materia de seguridad. ¿Cómo lo estás viendo vos, que estás a cargo del área, que estás en la calle, en un momento en que en toda la Argentina se habla de que está creciendo la inseguridad, que la situación económica y social está empujando a una inestabilidad en materia de seguridad? Y bueno, ¿cómo lo ves reflejado esto en la localidad? Bueno, mira, es un análisis y una pregunta que nos hacemos todos. Yo creo en particular de que esta situación, siempre la seguridad va muy de la mano de lo que es el tema social. Y como sabemos que el tema social, bueno, está un poco complicado, obviamente empiezan a incrementar un poco los casos de inseguridad. Creo particularmente que inclusive se podría o puede ir aumentando. Es por eso que desde los primeros días de diciembre, yo todos los jueves me junto con distintos barrios, distintos vecinos. Está la de hoy, que es ahí a las 19, pero a las 18 tengo ahí en el barrio de Villa Parque, es la reunión número 14 que tengo con vecinos, y tratamos de diseñar un plan de seguridad para todos y por cada barrio, porque ningún barrio es igual a otro, obviamente. Entonces en algunos pueden funcionar las alarmas comunitarias, en otros no pueden funcionar por su geografía, por un montón de causas. Así que bueno, el día de hoy a las 19 sí vamos a estar ahí en el barrio charlando con los vecinos. Yo ya particularmente yo ya charlé con algunos. La problemática es muy similar en todos los barrios. Yo te puedo decir, yo manejo estadística, empecé a hacer una estadística de diciembre. En esa estadística a mí me dio, bueno, cuando los primeros 2-3 semanas de diciembre había muchos casos, después bajaron un poco los casos de inseguridad, de hurto, robo, etcétera, y después estas últimas 2 semanas se volvieron a incrementar. Así que bueno, más o menos ha ido resultando en eso, y bueno, y seguimos trabajando. Nosotros desde el municipio tenemos un móvil las 24 horas que se llama Es Prevención Vecinal. Estamos para prevenir, estamos observando, realizamos puestos fijos en varios barrios, en varios sectores, y bueno, en algunos horarios picos reforzamos con 3 móviles, y bueno, y ahí más o menos tratamos de ir colaborando siempre con la policía, recordando que la seguridad, en la parte de actuación y todo eso siempre es la policía. Nosotros somos una herramienta más, un observador más para la policía, y bueno, y tratando de solucionando y que el vecino de Huerta Grande y de los barrios pueda estar más tranquilo. Así es, estimado Sebastián. ¿Y cómo se trabaja junto a la policía de Córdoba en las áreas de investigación para ir un poco más allá y en definitiva desbaratar a estas bandas que están en la actividad delincuencial, que uno sabe de que las cosas robadas en algún lugar se esconden, de alguna manera se venden? Hay una logística atrás del robo que es necesario desmontar para no tener que estar siempre corriendo atrás de los problemas. Sí, mira, bueno, la policía, digamos, es una de las patas de la mesa que trabaja operativamente en trabajar en esta situación, agarrar a la persona que está delinquiendo, y después ya empieza a trabajar la justicia. La justicia, bueno, muchas veces es un poco lenta, no, digamos de que no es que va al ritmo nuestro, pero bueno, son pasos y formas de trabajo de ellos. Bueno, pero bueno, yo he visto a varias gente que se ha detenido y al poco tiempo está de nuevo en la calle delinquiendo de nuevo. Hay gente que lo agarraron 2 o 3 veces, pero bueno, son pasos que debería explicar la justicia. Bueno, después con respecto, nosotros con la policía siempre tratamos de colaborar con todo lo que uno pueda y esté a nuestro alcance. A ver, la policía también a veces tiene pocos recursos, bueno, nosotros tratamos de ayudarlos con eso, y bueno, más o menos vamos trabajando así. Debo recalcar la acción humana, de recursos humanos de toda la gente que trabaja, porque bueno, es incansable, y uno muchas veces lo ve a cualquier hora, bueno, tratando y buscando. Y con el tema de estas cosas que van escondiendo por ahí, que nos encontrando, sí, lo hacen generalmente ahí por el barrio, ahí donde vos tenés la radio en el Panamericano. Bueno, se han hecho unos controles que a mí me dijeron los vecinos, yo me he reunido con varios del sector de la calle Alvear al fondo, me dijeron que nunca hicimos controles. Nosotros hicimos 3 controles en la calle que va en la Güemes, que sale a la falda por calle Argentina, en el famoso vado de los Airiños. Bueno, nosotros hemos hecho 3 controles ahí, donde hemos labrado acta y secuestrado varias cosas. Ajá, ¿verdad? Sí, se vieron también controles en la calle Alvear. ¿Cuál es el objeto de estos controles? ¿Qué es lo que se exige, digamos, al transeúnte, al automóvil que circula? No, mira, sí, se han hecho 4 controles en la calle Alvear y en todos los barrios, en el barrio El Bañario, en el barrio El Cóndor, en Villa Parque, en la calle Belgrano, que es la que sale al Arino. En esos controles buscamos primero, pedimos documentación de los vehículos, y después se busca, bueno, estar en contacto, que el vecino se sienta contenido en ese sentido. Muchas reuniones nos llevan diciendo, bueno, que nunca nadie controla nada, que ellos quieren que los controlen, etcétera. Así que bueno, se han implementado estos controles que se realizan en distintos lugares y no se realizan en calles céntricas, porque sabemos que la persona que tiene algún problema no va a ir por una calle muy concurrida porque sabe que hay controles. Entonces lo hacemos en las calles que nunca se hicieron controles y está dando muy pero muy buenos resultados. Bueno, conocemos al vecino. No, es novedosa la modalidad, no se había hecho en anteriores oportunidades. Para ir cerrando, Sebastián, además, el Área de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil tiene otras tareas más allá de la seguridad ciudadana, como su rol en situaciones de catástrofe, tormentas, emergencias de diferente naturaleza. ¿Cómo se organizan para atender otras eventualidades que puedan surgir? Bien, hemos tenido nosotros, en este verano, algunos días que hubo lluvia, hubo un par de complicaciones y sí, trabajamos en todo eso. Nosotros trabajamos en lo que es prevención, después cuando pasa este evento y después en la parte posterior, en tratar de volver a restablecer todo. Hemos trabajado, sí, seguimos trabajando, tuvimos árboles caídos, algunos postes, muy poco a relación a otros años, pero hemos tenido, y después se activó el protocolo de cierre de vados, por ejemplo, y hemos trabajado mucho en el balneario, se han colocado cartelería, y se empezó a trabajar y a armar un plan de contingencia en lo que es para evacuar el balneario en el caso que haya una gran crecida. Se ya trabajó con los vecinos de la calle Río Tercero, se está armando el plan, y se van a adquirir unos kits para avisar y dar alerta ahí a través de una sirena ahí en lo que es la vera del río de ahí de Huerta. Seba, muchísimas gracias por la información y en cualquier momento te estamos llamando nuevamente. Dale, por favor, un gustazo, saludo a todos. Bueno, cuando quiera me llama o voy por ahí, avísame y charlamos. Muchas gracias a todos. Conversamos con Sebastián Flores, director de Seguridad Ciudadana de la localidad de Huerta Grande. Pananoticias. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema.